Bienvenidos nuevamente a todos a este programa Memorias, Relatos y Retratos. El día de hoy estamos por aquí nuevamente en Radio Urbana. Este programa es un programa hecho desde la memoria, desde la rebeldía, y pues nuevamente Hijos Guatemala presente para que nos escuchemos y nos platiquemos un poco. El día de hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar un poco del punk. Y para darle inicio, entonces vamos a escuchar una canción que se llama Terror, de una banda guatemalteca que se llama Warning. Warning, del disco Latinoamérica Resiste. Y pues el día de hoy lo que queremos es compartir un poco cómo el punk es una herramienta de protesta. En Hijos nosotros creemos firmemente que el arte es resistencia, y sobre todo cuando se trata de arte consecuente, de arte nacional, que denuncia, digamos, ¿verdad? Porque si ustedes escuchan un poco la letra de la canción, pues se refiere a cómo se utiliza el terror como herramienta, ¿verdad?, para facilitar la represión desde el Estado. Es una canción que se refiere a bombazos en un bus, ¿verdad?, a la inseguridad en el transporte público, a una cuestión que todos los guatemaltecos y guatemaltecas tenemos que vivir todos los días. Tenemos que afrontar esa situación de salir de la casa y no saber si vamos a volver. Y claro, como decía la compañera, como lo estamos viendo actualmente, como se miran las noticias en varios lados, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el punk, como ya lo dijo, como arma de comunicación, ¿verdad? Sí, y como herramienta de protesta, digamos, también de denuncia. Pues es bastante triste, digamos, ¿verdad?, que estemos viviendo una situación muy similar a la de hace 4 años. Cuando ingresó el gobierno del Partido Patriota bajo el lema de mano dura, ¿verdad?, más o menos en febrero o marzo también hubo un bombazo en transporte público en Villahermosa, me parece, y pues nos están haciendo la misma jugada nuevamente, ¿verdad? Y es esta cuestión como de plantear que es una cuestión que tiene que ver directamente solo con las pandillas, cuando en realidad el análisis es bastante más profundo, ¿verdad? ¿Cómo podemos obviar, por ejemplo, que pues a una pandilla probablemente le convenga que digan que es la que pone las bombas en el bus, pero a quién le conviene más? Al Estado y a un ejército, digamos, que necesita validar herramientas de represión y que busca nuevamente validar, digamos, una ley de pena de muerte, cuando contradice muchísimos convenios y tratados internacionales que han sido ratificados por el país. Sí, más que todo ver el origen y no solo sacar las conclusiones como lo vemos en las noticias y varios lados, que, o sea, los comentarios y mucha gente que dice de una vez que la pena de muerte y todo esto, sino ver el origen, de dónde proviene todo, y como analizarlo un poco, porque si ustedes lo recuerdan en las noticias, que el último que lograron agarrarlo con una molotov de una botella plástica, el chato todo asustado, no sabía ni qué hacer, ¿verdad? O sea, pienso que eso tiene una cúpula, o sea, de atrás, o sea. Claro, y que tiene que ver también, digamos, con esta cuestión del aprovechamiento, ¿verdad? De las condiciones estructurales de miseria en las que vive la población, que pues son aprovechadas obviamente por poderes, pues digamos, no tan ocultos en Guatemala, ¿verdad? Pero que tienen que ver directamente con acceder a formas legitimadas desde la sociedad para reprimir, para oprimir a la sociedad y para implementar un modelo, digamos, de megaproyectos y de un desarrollo, supuesto desarrollo económico, que está en detrimento de toda la población. Bueno, y creemos también firmemente, digamos, que es una cuestión que tiene que ver con la falta de memoria, ¿verdad? Todo el tiempo, digamos, estamos solamente respondiendo y pues otra manía que tenemos los y las guatemaltecas es esta cuestión de opinar acerca de todo desde una postura, digamos, de expertise, ¿verdad? Uno todo lo sabe, uno sabe aconsejar a todo el mundo, uno sabe cómo solucionar, cómo contratar a un abogado, todos somos médicos, ¿verdad? Entonces ahora vemos una sociedad pidiendo a gritos y clamando porque saquen a un ejército, digamos, a las calles, que fue originalmente creado en este país en 1871 para resguardar intereses económicos y que obviamente si es una institución que ha sido creada con este espíritu, muy difícilmente va a cambiar, ¿verdad? O sea, sabemos para qué está hecha y estamos hablando ahora también de una pena de muerte que pone en peligro a una gran cantidad de la sociedad, a gente, digamos, que está luchando por cambiar las estructuras, porque pues obviamente hemos visto que lastimosamente los procesos judiciales han estado involucrados, digamos, en muchísimas capturas y tenemos muchísimos presos políticos el día de hoy y pues es bastante aterrorizante pensar, ¿verdad?, qué podría suceder en este tipo de sociedad si reactivan una cuestión como la pena de muerte, ¿verdad? Yo todavía tengo escalofríos cuando recuerdo el fusilamiento que pasaron en Noticiete, y es un fusilamiento, digamos, que pasan a las 7 de la mañana en un noticiero que es para todo público. Entonces, ¿qué tipo de mensaje le estamos mandando a la sociedad guatemalteca cuando hablamos de castigo, digamos, pero no asumimos la responsabilidad que tenemos en la violencia que existe el día de hoy, ¿verdad? Porque prácticamente es un fracaso de la sociedad, digamos, el que haya crimen organizado, el que haya grupos delictivos de este tipo y sobre todo que se manipulen estas situaciones en donde se pierden vidas, en donde se pierden dignidades para favorecer, digamos, otro tipo de cosas, como lo es en este caso la pena de muerte, que además de todo está promovida por una persona que ha sido declarada responsable de genocidio y de crímenes de lesa humanidad en Guatemala, ¿verdad? Además que ver que la pena de muerte no es la solución del todo, o sea, tal vez las personas, la sociedad, lo toma también como una desesperación, pero cabal, como lo mencionabas, son otros fines y otras cuestiones que se tienen que ver. Sí, y digamos, por eso es que el día de hoy decidimos pues hablar del punk, ¿verdad?, como herramienta de protesta, porque siempre hemos sido pues amigos del arte consciente y consecuente, y por eso vamos a darle en este momento un espacio a la compañera para que lea un poema. Al que rompió la luz, démosle sal, démosle angustia, dejémosle sin nombre, sin cadáver, sin candelas de cera, sin sus sueños, sin su apellido a voces, sin miradas, sin tumba, sin hoyuelos. Cortémosle las venas al culpable, suicidemos su sangre, su memoria, su condición de lobo, su débil biografía, sin sucesos, su cachorro de fiesta, su postura. Neguémosle al tirano un entierro con autos y con música, una semilla fértil, un escudo, un donde cuando mírame qué bello, qué talismán colmado con palabras piadosas, un idioma romántico, un requiem, una flor, un carruajito. Sentencia del Bolo Flores. We'll be right back. nuestros rostros, cubiertos nuestros gritos al aire. Nuestros derechos debemos conquistar, nuestra paciencia flota, hasta donde esperar. Nuestro odio hecho arma, vamos a luchar. Una banda de punk guatemalteca de primero, Warriors, esto era, el nombre de la canción es Guerrillas Urbanas, y luego pusimos Pelea como una mujer de Acción Protesta, y pues esta canción nos hace pensar un poquito, ¿verdad?, en todas las cosas que pasan en este país, en todas las cosas que ameritan protestar, que ameritan gritar, y dentro de esas cosas estábamos viendo hace unos días los comentarios, digamos, de un ministro de defensa que se refiere explícitamente a la violación de una niña de 14 años en el Instituto Adolfo Hall, y pues plantea cuestiones bastante machistas y también una forma tonta de cómo justificarlo, que lo leí que decía que era porque era pareja de la persona que abusó de ella, ¿verdad? O sea, sí, planteaba también en algún otro lugar, por ejemplo, que a esta niña en determinado momento se le había encontrado con un olor a alcohol, por ejemplo. La cuestión es que un sinfín de justificaciones ridículas, digamos, y tontas, vacías de contenido, que lo que hacen nuevamente es redirigir, ¿verdad?, la violencia a la mujer y culpar a la mujer. Esa cuestión, digamos, muy, muy guatemalteca de culpar a la víctima, ¿verdad?, de responsabilizar a quien no tiene nada que ver, ¿verdad? O sea, si queremos evitar la violencia sexual, pues hombres no violen mujeres, ¿verdad? No es mucho más allá, no importa cómo esté vestida, no importa si salí de noche, no importa si salí sola, debería de poder salir sola, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de mensaje manda también este ministro de Defensa? ¿Qué tipo de mensaje manda esa institución, verdad? Verifica y corrobora una vez más que estamos hablando de una institución deshumanizada, que no tiene nada que ver ni con el cuidado ni con el resguardo de los ciudadanos que habitan este país. Y pues a partir de que esta denuncia se ha hecho pública, se ha hecho público también que existen muchas otras denuncias, digamos, ¿verdad? Es una cuestión como un efecto dominó, ¿verdad? Esta muchacha se anima, digamos, o la cuestión se hace pública, y pues entonces empiezan a hablar muchas otras, ¿verdad? Y tristemente no sabemos qué tantas otras mujeres estarán en esa situación a diario, y que este tipo de discurso de un funcionario público, digamos, lo que hace es pues reafirmar esa creencia, ¿verdad? De decir que porque sos mi marido, o porque sos mi papá, o porque sos mi maestro, me puedes violentar, o que somos propiedad, ¿verdad? De los hombres que rigen y que crean esta sociedad desde ellos y para ellos, sin considerar pues las particularidades de lo que es ser mujer. Y en ese sentido, pues queremos reiterar, digamos, el arte como una herramienta de resistencia, el punk como una forma de poner en música y en palabras algo que todos y todas sentimos en el estómago, ¿verdad? Esa rabia digna y esa necesidad de protestar en un país y en un continente como América Latina, que ha estado y está por siempre pues lleno de lucha, ¿verdad? Y de alguna manera alertar a la audiencia que se mantengan alertas con estas supuestas autoridades que tenemos, ¿verdad? O sea, no poner toda la confianza, ni como se les lee en los comentarios de redes sociales y todo, de dar una oportunidad, sino mantenernos alerta, ¿verdad? Sí, y pues digamos es muy importante en este sentido ser bastante críticos, ¿verdad? Sabemos que en Guatemala existen 4 o 5 canales nacionales, 3 radios que se escuchan en todo el país y estas radios, por ejemplo, pertenecen a una misma persona. Entonces, ¿qué tipo de postura política crítica podemos acceder nosotros en los medios de comunicación masivos, digamos? Y eso ayuda, digamos, la posición de hacer análisis muy reduccionistas, ¿verdad? Por ejemplo, no hemos pensado que mientras las bombas en los buses ponen en el debate nuevamente la pena de muerte, la gente no olvida, digamos, o obvia de alguna manera la estructura de corrupción que nos deja el Partido Patriota en Guatemala, los militares en Guatemala y su papel, digamos, ¿verdad?, en la corrupción que tanto llamó y tanto convocó a gente en la plaza el año pasado, y que además en gran medida la guerra no permitió el desarrollo de expresiones como el punk y otros géneros, porque pues todo lo que fuera diferente a lo que se planteaba, a lo que debía de ser o a lo ideal, pues era juzgado y era estigmatizado y criminalizado como lo es el día de hoy. Claro, en una situación de represión muchísimo más explícita, digamos, ¿verdad? Y mucho más cruda que el día de hoy, ¿verdad? Ahora se utilizan figuras mucho más sutiles, ¿verdad? Una modificación del enemigo interno, ¿va? Ahora no sos guerrillero, ahora sos un campesino antidesarrollo, por ejemplo, o sos una mujer feminista que no quiere acatar quedarse en la casa, ¿verdad? Pero es como esa modificación del enemigo interno que no permite un análisis profundo, histórico, ¿verdad? Que tome en cuenta a los sujetos como sujetos políticos que son en la sociedad. También, y cabal como el colectivo queríamos rescatar esa parte de esa como contradicción de las bandas de acá, de aunque la escena, ponga acá en Guatemala, sea muy pequeña, siguen haciendo sus toques y cosas así, y que han rescatado esa ideología que tienen, ¿verdad?, que es la propia del punk, que es ir a lo contrario a las reglas establecidas, impuestas por el sistema, muchos pensamientos anticapitalistas, anarquistas, que siempre están apoyando en sus letras, en todas estas cuestiones, movimientos como antimilitaristas, antifascistas, antiimperialistas y este tipo de tendencias. Sí, digamos que es, pues como decíamos antes, ¿verdad?, es una herramienta, digamos, de protesta, ¿verdad?, de crítica, de desafiar lo que está establecido, de cuestionar una vez más este orden impuesto, digamos, desde intereses de unos pocos en detrimento de los muchos y las muchas de la sociedad. Y cómo, digamos, este terror se ha convertido en una herramienta para vender, ¿verdad? O sea, no solo están desviando la atención de la corrupción que atraviesa nuestro país, sino además de todo eso causa locura de compras, ¿va? La gente va y se compra un arma, se compra esto, se compra lo otro, y finalmente quienes ganan pues son las grandes empresas de armamentos que, pues como todos sabemos, están vinculadas de alguna manera también a militares, ¿verdad? O sea, ¿cómo lucramos con las fallas, digamos, de este estado inexistente? Por ejemplo, ¿cuántos militares retirados son jefes, son dueños ahora de empresas de seguridad privada? ¿Y cómo están lucrando, digamos, y el mensaje que envía a la sociedad? O sea, la seguridad es para quien puede pagarla, a pesar de que paguemos impuestos. O cómo esa misma visión, digamos, de la salud, por ejemplo, ¿verdad? Y cómo se usa esta herramienta constantemente. Por ejemplo, el año pasado, cuando hubo el lanzamiento de una granada en el Hospital San Juan de Dios, y me parece que el asesinato de un par de periodistas, no recuerdo si en Zacapa o en Chiquimula, y mientras eso sucedía, 60 policías antimotines estaban custodiando una pipa de gasolina que estaba entrando a la mina Progreso 7 Derivado. Entonces, ¿de qué estamos hablando, verdad? O sea, ¿qué tipo de seguridad estamos pidiendo cuando sabemos que hace 2 o 3 días 200 policías antimotines pasaron más de 16 horas destacados fuera de la mina, recibiendo órdenes del abogado de la empresa minera, y mientras tanto aquí en la ciudad nos están hablando de sacar a los soldados para cuidarnos, de sacar a los soldados para asumir tareas, digamos, que no pueden cumplir los elementos de la Policía Nacional Civil? Pero entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿No pueden cumplirlo porque no hay recursos y porque de verdad la violencia ha sobrepasado los límites? ¿O simplemente no pueden cumplirlo porque ellos están para resguardar también los intereses de empresas nacionales y no el beneficio de la población? Entonces, pues digamos, este programa, aparte de hablar del PON como herramienta de protesta, es también como un llamado a la reflexión, ¿verdad? A ser un poco más críticos, a leer un poco más, a dejar de ver la tele y a empezar a vernos unos a otros, a tener diálogos, a encontrarnos en la calle, a recuperar espacios que tengan más que ver con el encuentro y la construcción con otras personas que con comprar y encerrarte en Cayalá o en Miraflores y mirar una película que te repite otra vez que en la película siempre ganan los buenos. Pero en la realidad, pues, ¿cómo te cuestionas quién es el bueno de la película si todo el tiempo están utilizando la violencia como herramienta, digamos, para que todos nos tengamos miedos unos a otros y que no nos acerquemos unos a otros, ¿verdad? Les recordamos de escucharnos todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, y queremos mandar un saludo a dos compañeros que nos están escuchando. Le mandamos un gran saludo al Paco y a la Negra que nos están escuchando. Aquí están bien cuidados sus hijos. Aquí están bien cuidados sus hijos y pues gracias por escucharnos, ¿va? Siempre los tenemos presentes cuando estamos por acá. Vamos a escuchar una canción, Botas de Casualties, esperamos les guste y que apoyen. También parte de la intención del programa es que también que apoyen la escena de diferentes escenas aquí en Guatemala. Y bueno, los dejamos entonces con Latinoamérica Resiste para que recordemos un poquito las luchas de los pueblos, de estos pueblos luchones en los que vivimos. Latinoamérica, toma 4. Porque hemos de... elegí al compañero. Y te exiliaron definitivamente, inmolaron tus venas al pie de la tortura, y no tienes entierro con música, con autos, con esquelas, con pésame que dar. Mi sola voz del lado de tu triste te saluda, Víctor Manuel, el hombre, el combatiente. Acompasadamente caen las horas en el silencio y la forman ondas que llegan a los pies de agua de alguna tumba a recordar tu altura. Compañero, se detiene al final de mis oídos el eco de tu voz, suave, pausada, reconfortante siempre, presta al consejo, al perdón, al diálogo, y yo subo a tu nombre y lo recuento. Te pienso la figura menuda, en saco largo, pasado ya de moda, tu pullover eterno, donde brotaba como florón perenne tu corbata anticuada. Robada al almanaque de tiempos más hermosos, ancha como tu corazón y tu mirada, que tu muerte le estalle a los verdugos en los huesos, en tus parientes próximos, en tus deseos íntimos, que les duelan los ojos moribundos, en tus sueños, en tus lágrimas, en sus mujeres castas, en sus tumbas. Yo no estoy triste, pues no cabe en tu nombre esa actitud, solamente callado y un poco dolorido aquí en el pecho, con deudas que saldar cuando haya tiempo, y serio, solamente me paro en el umbral y hablo de ti, callado. Con todos mis amigos les paso tu mirada, tu ejemplo, tu herramienta. Detengo mi palabra a tu salud, Víctor Manuel, el justo. Bueno, y después de escuchar ese poema tan bonito, ¿verdad? Esa rabia digna que escuchamos, digamos, en el arte. Para seguir hablando un poquito, digamos, de la situación actual del país y de cómo han estado utilizando la violencia como una herramienta de terror para imponernos cosas que no queremos, ¿verdad? Y cómo esta cuestión se torna en un análisis reduccionista desde la sociedad que no da cabida, digamos, para construir desde la luz, desde la vida, desde la dignidad, desde la alegría. Y pues nosotros creemos firmemente que para prevenir la violencia se debe de enseñar en la escuela la historia de la barbarie del genocidio, no sacar a los militares a las calles, mucho menos llevarlos a darles clases de educación sexual, cuando sabemos que en un instituto como el Adolfo Hall, pues lo que están diciendo es que si una niña ha sido violada, pues lo que tienen que hacer es las mujeres dormir en otro lado, ¿verdad? Para prevenir la violencia se debe de abrir más parques y espacios públicos para bandas de punk, de rap, de hip hop, de rock, para todas las expresiones musicales y culturales que pueda haber en el país. Para prevenir la violencia deben de permitir patinar a los jóvenes en el parque, abrirles espacios como los parques porque cada vez son más restrictivos, incluso son criminalizados. Para prevenir la violencia necesitamos abrir más bibliotecas y comprar más libros en lugar de armas. Para prevenir la violencia, en lugar de tantos centros comerciales, el gobierno y las municipalidades deberían de promover los espacios verdes, abrir los espacios verdes, ¿verdad? Nos encontramos en esta sociedad en la que pues todos vivimos enjaulados, ¿va? Sí, cabal, esto que mencionas, en varias zonas como marginales o estigmatizadas y rojas, no hay políticas eso de promover. Que lo que mencionabas de meter a jóvenes en otras actividades, cosas culturales, en este caso como nuestro tema, enseñarles a hacer música, no importando el género, cualquier música, pero así a desenvolverse, a que sea un medio de expresión, de protesta. Y al no crear esto, o sea, prefieren involucrarse en pandillas, que es más fácil que nos damos cuenta que operan libremente y que generalmente nos damos cuenta que operan por el gobierno y cabal lo que al gobierno le interesa es que operen en zonas esas que te mencionaba, urbanas, marginales, porque imponen ese miedo, y es por eso que vemos que la escena, tanto un montón de escenas se ven y nacen aquí, más que todo se están aquí en el centro, ¿verdad? Que es como quiera que no, un poco ha salido de esa expresión que se está dando. No, y claro, y digamos, cómo la violencia, por ejemplo, nos atraviesa de tal forma que pues todos creemos en esa cuestión de seguridad, de estar encerrados, de ya no hay niños en los parques, ¿va? Ni en las calles jugando, ¿va? Pues yo no sé ustedes, ¿va? Pero yo sí jugué en la calle, ¿va? Yo sí salí a tocar timbres, ¿va? Yo sí salí a jugar matado hasta que la primera mamá de la colonia salía bien brava a gritarnos a todos que nos entráramos, ¿va? Y creo que sí te da como una perspectiva diferente, ¿vale? Encontrarte con otros y no estar la cabeza metida al fondo en un iPod o en un teléfono o en el Facebook, en el que creas como un pseudo espacio de, para relacionarte con la gente que en realidad ni siquiera conoces, ¿va? Entonces, ¿cómo estas restricciones que te dan una sensación falsa de seguridad lo que hacen es contribuir a que seamos más ensimismados, ¿va? A que nos individualicemos más, a que no veamos un común, ¿va? A que no nos sintamos viviendo en comunidad. O sea, lugares en donde los vecinos ni siquiera saben su nombre, a pesar de que tal vez lleven años de vivir juntos, ¿va? O lugares, por ejemplo, en los que tenés que pasar como por 3 o 4 garitas para entrar y entras ya bien bravo, ¿va? Que te controlen, que te pidan tus papeles, pero si vos sos el que vive ahí, estás contento porque hay seguridad, ¿va? Entonces, como esta cuestión de la seguridad y de la violencia es un discurso de, es una manifestación, otra de las manifestaciones de la muchísima doble moral que manejamos en relación a cuestiones de estructura, de país, ¿va? De hacer política, de acceder, digamos, a una vida digna. Y cómo esto dificulta de alguna manera el que haya movimientos colectivos, movimientos sociales organizados que quieran cambiarlo, ¿va? Porque inmediatamente se busca alguna figura que los pueda vincular a algo que ya esté satanizado o criminalizado. Por ejemplo, como en el caso, digamos, de estos chavos que patinaban en el Parque Morazán, ¿va? O sea, el alcalde se ocupa hasta de poner, digamos, como grama y plantas para que no para lo que logren, no, cuando en realidad hay un montón de áreas, de las áreas que hablaba el compañero, ¿va? Decía, pues, áreas urbano-marginales, como ellos mismos han llamado, que ni siquiera tienen acceso a agua potable, ¿va? Pero entonces él se ocupa de poner plantitas porque le molesta que los compas patinen ahí. Entonces, ¿qué tipo de sentido tiene, digamos, ¿va? Qué poco críticos somos cuando nos molesta, por ejemplo, que haya un sonido de patinetas frente a tu casa, pero todos los días por la noche escuchas balazos por aquí y por allá, ¿va? Entonces, ¿cómo alguien puede venir a decirnos que estos bombazos, que esta violencia no tiene nada que ver con lo histórico, ¿va? Con el ejercicio de violencia estructural desde el Estado, desde el ejército, cuando pues la mayoría de nosotros podría decir que de nuestro nacimiento al día de hoy no hemos tenido un solo día de vida en paz, ¿va? Yo nací en 1983, de los peores pedazos de la guerra en Guatemala. Estaban implementando el plan de operaciones Sofía, estaban desapareciendo a muchísima gente, estaban masacrando mujeres, estaban violando mujeres, estaban asesinando niños, y pues luego nos dicen que hay una firma de la paz en el 96, pero las estructuras siguen tan iguales en ese momento que yo me atrevería a decir que del día que yo nací en 1983 para acá, no ha habido un solo día en este país en el que podamos decir que no ha muerto alguien de una manera violenta. Entonces, ¿qué tipo de sociedad tenemos? ¿Y cómo puede haber la solvencia moral para decir que los más jóvenes, por ejemplo, no pueden hablar del conflicto porque no lo vivieron? Si lo que vivimos todos los días son las consecuencias de ese conflicto, a la falta de resolver esas condiciones estructurales de vida digna, que fueron las que en un principio hicieron que, pues, que la gente que se decidiera a luchar de otra forma, ¿va? Por una vida digna, para poder vivir en paz en otro tipo de sociedad, porque estaban conscientes, digamos, que de alguna forma hay muchísimas cosas en esta sociedad que están muy mal y que aunque no las nombremos están ahí. Bueno, y en ese sentido, quisiéramos también mandar un saludo a quienes escuchan nuestro programa, ¿verdad? Este programa se llama Memorias, Relatos y Retratos. Es un espacio construido, digamos, desde el colectivo Hijos Guatemala y un espacio que nos ha brindado los compañeros de Radio Urbana. Nos pueden escuchar todos los sábados a las 10 de la mañana. A través de www.laurbanaradio.com. Y pues los invitamos también a que si no se levantan temprano para oírlo el sábado, descarguen el programa, ¿verdad? Aquí los compañeros están organizados ya de tal forma que graban los programas y los cuelgan en el Facebook, digamos. Y pues los queremos dejar entonces con una canción. La canción se llama Latinoamérica. La canción se llama Miseria por Armamento, de Warning, que es una banda de punk guatemalteco, y pues como el nombre del disco lo dice, Latinoamérica resiste, ¿verdad? Habla de las muchísimas luchas legítimas y válidas que hay en este país, y pues es una forma de contar la historia un poco peculiar. Los dejamos con la canción. Thank you. El guerrero Quechí. 1. El mito. Cuando el rito fue la razón de vivir, comenzaron a sembrar chile y frijoles en todas las orillas del camino que lleva al viejo templo, mientras Tojil en el volcán más alto sembraba los pescuezos del chompipe sacrificado en Pascual Abaj. Desde entonces, los caminos se bañan de rojo todas las madrugadas y los hombres de Xibalbá iniciaron la danza que se oye repetir a los viejos cofrades del crimen. Las lenguas despiertan el eco de los tunes y los torturadores sacan agua de Atitlán para apagar las llamas de la lucha. Miles de pies descalzos están formando surcos hondos para enterrar la sangre de la ofrenda. El sacrificio. En Jalpatagua, los hombres de la ciudad subterránea dieron muerte a un hombre de la selva cobanera, un quechí muy antiguo de rodar por la tierra, llevando su metralla entre los ojos. Los caminos del monte, un rancho en Tucurú, la paloma Espumuy, las monjas blancas, se pusieron de luto por su marcha. Era el mejor comandante de la guerra. Los gavilanes de la Boca Costa empiezan a escarbar sus ojos y los de Xibalbá han iniciado las danzas por la celebración de su partida. 2. Diálogo íntimo. Al costal de mis sueños voy a echarme tu muerte, Mario Lemus, y me pondré a palpar todas las piedras que construimos juntos en la ciudad del mar. También voy a mirar si consigo una esquela para enviármela, porque vos ni nadie de los tuyos va a poder. Y voy a sacar copias para enviarle tu muerte a Tatiana, a Roberto, a Galich, y les voy a contar a mis amigos que te moriste riendo de la muerte. Voy a ver si consigo también un chinchín o un atabal o algún libro en quechí para ponerme a recordar tu cara y a los quetzales de tu tierra. Voy a pedirles un siglo de silencio. Lo que no haré es llorarte, porque vos eras la risa de mi tierra. Para vos solo tengo la palabra y un poco de dolor del que me queda. Recordatorio final. Esta noche los Beatles cantan Help en algún tocadisco del camino y yo pienso en Efigenio, el comandante. Contemplo su cadáver quebrando en una página de un diario y empiezo a oscurecerlo en mi recuerdo. Su nariz afilada de cadáver y yo ya no la conozco. Bueno, y queremos aprovechar para mandarle un saludo a Elisa, a Paulo, a David, a Arlen, que nos escuchan. Y estamos hablando de la violencia el día de hoy, ¿verdad? Estamos hablando de cómo utilizan la violencia como instrumento para reprimir. Y en este sentido queremos plantear, digamos, cómo el arte en Guatemala también ha sido atacado desde esa visión del enemigo interno, ¿verdad? Cómo el Estado contrainsurgente implanta en el imaginario social guatemalteco el rechazo a todo lo que es diferente, ¿va? Y cómo el punk es algo diferente y algo contracultural. Y cómo sufre también, digamos, este rechazo, ¿verdad? No vemos, por ejemplo, apoyo de parte del Estado para ninguna de las bandas en Guatemala. O tal vez para unas solas pocas que sí están alineadas con lo que a ellos les parece que debe de ser. Y pues estamos hablando de que mucha gente que podría dejar de estar expuesta a vivir de una manera violenta, porque podría vivir desde su arte, ¿verdad? El diferente en esta sociedad es el mal visto. Cuando uno verdaderamente, si se pone la mano en la conciencia, se da cuenta que son los entacuchados, los militares, los funcionarios públicos, los que tienen sumidos en este país en la violencia y a conveniencia de ellos, ¿verdad? Porque, y cómo explotan, digamos, las muertes de las personas a su favor para imponer nuevamente políticas de represión y para terminar, digamos, de implantar un régimen económico que va en contra de la mayoría de personas. La idea, digamos, entonces, de este imaginario social es satanizar el punk, satanizar el rock, satanizar el hip hop, satanizar el graffiti, satanizar todo lo que sea diferente, digamos, ¿verdad? Todo lo que exprese o lo que diga una verdad que sea incómoda para la sociedad, pues es tachado, digamos, como algo que no debe ser. Bueno. Y, ajá, cabal, ya que se atreve a transgredir el sistema, ahí se lo dicen en la cara, que vamos a, que, o sea, nos atrevemos a luchar, a resistir, a que estamos en contra del sistema y... Y creemos además entonces que este espacio también puede ser un espacio, digamos, para convocar y para que estas bandas, digamos, o estas expresiones artísticas tengan cómo salir, ¿verdad? Cómo ser escuchadas, porque definitivamente están para decir una verdad que incomoda, una verdad, digamos, que los medios de comunicación no plantean porque no les conviene. Entonces, pues una invitación, digamos, cordial a las bandas de música en Guatemala que tengan interés de contar con su música y con su arte esa verdad. Este espacio es su espacio también, ¿verdad? Y, sí, y tenemos esa intención de estar invitando, digamos, a otros artistas guatemaltecos para que nos cuenten. Lo tenemos planeado hacerlo una vez al mes. Esperamos también sus comentarios para ver qué les parece este programa experimental. y que nos vamos a traer así como a invitar, cabal, como lo decía la compañera, bandas, grupos, artistas de diferentes ámbitos, no solo musicales, a que se expresen y que desean transmitir por medio de lo que hacen, su música y todo eso. También unos saludos que se quedaron rezagados para Rulis, Lucy. Sí, y también saludos para Sandy, que nos está escuchando por ahí, por aquí cerca. Bueno, y además de saludarlos, pues queremos invitarlos también nuevamente a que compartan el programa, ¿verdad? A que lo escuchen. Sabemos que a esta hora a veces es un poquito difícil con lo sobretrabajados y cargados de trabajo que estamos todos en esta sociedad, pero pues el programa es grabado y después es colgado, digamos, en el Facebook por si quieren escucharlo. Y pues el día de hoy nos dedicamos un poco a hablar de la violencia, ¿verdad? De cómo la violencia es una violencia estructural que ha sido utilizada como herramienta en contra de la misma población, cómo la violencia, digamos, ha sido mediatizada, ¿verdad? Para que la gente pida precisamente lo que el Estado quiere, ¿verdad? Represión. Digamos, es increíble cómo a partir de que Jimmy Morales se ha trasladado a vivir a la casa presidencial, vemos soldados por todas partes en el centro, ¿va? Es una cuestión espantosa, ¿va? Soldados por aquí y por allá, cuando tenemos una noticia en la que en un instituto, digamos, de educación militar, ha habido una niña que fue violada, ¿verdad? Ha habido una niña que sufrió violencia sexual y que es de las pocas que se ha animado a decirlo. Y pues entonces, ¿qué tipo de seguridad puedo sentir yo? ¿Va? ¿Qué podemos sentir seguro? Por ejemplo, cuando te subís al bus. O hoy en la mañana veía una noticia donde decía que tratan de asaltar un bus y un señor viene y dispara de regreso. Pues claro, mató a los asaltantes y cuando disparó, pues obviamente le disparó a otras 4 personas. Entonces, ¿en qué momento esta situación de utilizar la violencia así se va a detener, va? Los niveles de violencia en los que vivimos son insostenibles, va. Uno ve a la gente en el tráfico y todo el mundo va neurótico, enojado. Hemos visto casos en los que le bocinan a alguien y alguien se baja a dispararle a la persona. O sea, digamos, ¿cómo está enraizada esa cultura de violencia en nosotros? ¿Y cómo es facilitada, digamos, desde el Estado? Porque, por ejemplo, hay protestas legítimas o hay movimientos y colectivos sociales, comunidades enteras que están luchando por la vía legal y jurídica que les da respuestas tardías o negativas a sus luchas legítimas. Pero si, por ejemplo, recordamos un jueves negro en el que todo el mundo sale a quebrar cosas, a romper cosas y a ese tipo de cosas, pues entonces el Estado, por ejemplo, sí toma cartas en el asunto. O como cuando quieren subirle al pasaje del bus, queman una camioneta y entonces el pasaje, exacto, se queda quetzal. Entonces, ¿qué tipo de mensaje es ese? ¿Va? ¿Cómo va moldeando los imaginarios sociales de violencia de una sociedad que está cansada ya de tanta violencia y que la desesperación la puede llevar a tomar decisiones que creen aún muchas más condiciones de violencia? Entonces los dejamos con una canción del grupo Los Casualties, que es una de las bandas más representativas del punk, bueno, todas, pero sí, y como concluir que estos espacios y toda la música que hacen estas bandas y todo el arte que nosotros realizamos es porque para denunciar y decir que estamos en contra del sistema, porque amamos la idea de construir un país donde todos valgamos y todos y todas valgamos igual, ¿verdad? Bueno, y antes de dejarlos con esta canción, pues les queremos agradecer por sintonizarnos, por escucharnos y por acompañarnos nuevamente. Invitarlos que escuchen todos los sábados. Uh-huh. Y pues recordarles, bien, que el día de hoy nos acompañaron Gustavo Adolfo Mesa Soberanis, Luzaide Méndez, Hugo Rolando Melgar, Otto René Estrada Yescas.